Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy miércoles 10 de febrero. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, tras la reunión del Comité de Expertos sobre la COVID-19, ha anunciado este mediodía que se va a reducir de 14 a 7 el periodo de vigencia de las medidas en materia de movilidad y de actividad no esencial que se aplican a los municipios que superan los 500 o 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se ha decidido en esta reunión mantenida esta mañana que el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto se va a reunir solo una vez por semana, los jueves, por lo que las medidas de control de la pandemia entrarán en vigor en la jornada de los sábados. De 14 a 7 días el periodo de vigencia de las medidas en materia de movilidad y de actividad no esencial. De 14 días a 7 días. En lugar de esperar esos 14 días, como se ha hecho hasta ahora, la revisión de la incidencia en cada municipio será transcurrida una semana, cada 7 días. En segundo lugar, en vez de dos reuniones por semana que hemos tenido habitualmente los comités territoriales en las distintas provincias, se hará únicamente una reunión a la semana. A partir de ahora se revisará la situación de cada municipio los jueves. Así, las medidas de cierre y apertura entrarán en vigor cada sábado. Queremos ser, en ese sentido, más operativos y más prácticos para que los ciudadanos también puedan preparar, puedan planificar, especialmente aquellos que tienen actividades, en qué situación se encuentra especialmente el fin de semana. Lo que no cambia son los parámetros de incidencia que afecta a las localidades en función de que supere los 500 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes o los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Eso sigue exactamente igual, que son los parámetros que hasta ahora hemos venido trabajando. Muchos ciudadanos se pueden preguntar si esto significa que estas medidas, que nos tenemos que relajar, ¿no? Parece que la cosa va mejor y alguno dirá, bueno, pues si va mejor, pues debemos o podremos quizás relajarnos. Bueno, yo quiero contestar de manera rotunda, no nos podemos relajar. Sería probablemente el mayor de los errores que cometiéramos si hiciéramos eso. Estamos en un buen camino, pero esto, quiero dejarlo muy claro, esto ni mucho menos ha acabado. Es más, hay muchas incertidumbres que tenemos que tener muy en cuenta, de las que después hablaré. Y menos aún mientras el ritmo de vacunación sea, por decirlo de alguna manera, tan desesperadamente lento como el que tenemos ahora mismo en Andalucía, ni el conjunto de España y casi en toda Europa. Un ritmo que es muy lento a consecuencia de la falta de vacunas que tenemos para poder aplicarla al conjunto de los ciudadanos. Y por tanto, y mientras también tenemos que no relajarnos mientras se siga dando la aparición de cepas que van a venir a complicar, sin lugar a duda, el panorama. Por eso quiero ser muy claro y quiero ser también muy rotundo, para que todo el mundo lo entienda. Vamos a mejor, es verdad que vamos a mejor. Pero vamos a mejor en esta tercera ola, que ha sido tremendamente dura, mucho más dura que la primera y que la segunda. Pero el peligro del virus sigue siendo extremo. Extremo. Cambiamos de asunto. La Diputación Provincial de Cádiz, a través de los servicios económicos, informa que los contribuyentes de Ubrique, tras las liquidaciones de los tributos locales durante el año 2020, sumaron unos ingresos de 4,4 millones de euros. La cifra supera los registros del año 2019 en algo más de 247.000 euros. Es algo inferior a los índices de 2018 y prácticamente iguala los resultados de 2017 y 2016. Esta evolución ha sido descrita por el responsable del área de servicios económicos de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Bois, en el transcurso de una videoconferencia compartida con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. La figura tributaria principal en términos cuantitativos en Ubrique es el IBI urbano. Por esta vía, Ubrique ingresó 2,6 millones de euros, que equivale al 89% de la lista cobratoria. También destaca el impuesto de vehículos de tracción mecánica, donde se liquidaron más de 660.000 euros con un grado de cumplimiento que supera el 81%. En ambos casos se ha alcanzado los mejores registros de los últimos 5 años. Desde Recaudación se informa que en nuestro municipio ya hay 488 contribuyentes que han concertado planes personalizados de pago y que marca una sensible evolución si se compara con los 156 existentes en el año 2016. Los recibos domiciliados en el conjunto de tributos suman más de 2 millones de euros. Los ayuntamientos que encomiendan a Diputación la gestión de los tributos locales perciben mensualmente anticipos calculados sobre la base de las estimaciones de recaudación. En el caso de Ubrique, las transferencias liberadas en 2020 desde el Servicio Provincial de Recaudación rondaron los 4 millones de euros. Al final de año, al comprobarse que los ingresos efectivos superarían a los estimados, se libró una aportación adicional de 75.000 euros. Aún con esa transferencia, la liquidación será positiva para el Ayuntamiento de Ubrique, que deberá recibir 204.000 euros al cierre definitivo del ejercicio 2020. Ruiz Bois ha valorado unos resultados alcanzados en un contexto de pandemia. Ante la crisis sobrevenida, la recaudación se paralizó durante 3 meses y se introdujeron medidas como la ampliación de los calendarios tributarios o la flexibilización de los criterios para fraccionar el pago de las deudas. En opinión del responsable de Servicios Económicos de Diputación, la profesionalidad y el rigor del personal de recaudación y sobre todo la responsabilidad de los vecinos de Ubrique han propiciado que el Ayuntamiento tenga liquidez y estabilidad. Agradecer el esfuerzo a todas las ubriqueñas y ubriqueños por ese alto porcentaje de pago en la recaudación voluntaria, que sin duda habrá sido, creo que, un acicate para todas las políticas y programas que desde el Gobierno municipal se han podido poner en marcha en Ubrique. Y agradecer el esfuerzo que realizan los funcionarios y todo el conjunto de empleados del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria por tener un servicio, una delegación moderna, innovadora. En esta edición de noticias también les informamos que la Delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Ubrique va a llevar a cabo mañana jueves una limpieza extraordinaria del casco antiguo ubriqueño para proceder a la retirada del verdín de las calles. La actuación se va a llevar a cabo desde la calle Torre hacia todas las calles confluentes y hasta el cruce con Caldereto 48. Para llevar a cabo los trabajos se cortará el tráfico la calle Torre a la altura de los contenedores soterrados del San Juan en el siguiente horario. De 8 de la mañana a 9 y media va a permanecer cortada al tráfico la calle Torre. De 9 y media a 10 y media se abrirá durante una hora al tráfico esta calle y de 10 y media hasta aproximadamente la 1 y media de nuevo estará cortada al tráfico para realizar los trabajos. La Delegación de Limpieza agradece la colaboración de todos los vecinos. Por otro lado, desde el Centro Tecnológico de la Piel se informa que se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio de Economistas de Cádiz para que las empresas del sector de la piel de nuestra comarca puedan actualizar sus conocimientos y participar en acciones formativas. En este sentido, mañana jueves, en horario de 5 a 7, se puede participar en una videoconferencia sobre la problemática de las cuentas corrientes con socios, deudas inexistentes y ganancias no justificadas de patrimonio, incertidumbre e inseguridad en la deducción de gastos para profesionales y empresarios. También mañana se imparte el curso sobre novedades fiscales, diciembre 2020, Real Decreto 35/39 y reciente doctrina y jurisprudencia. Las plazas son limitadas. Las inscripciones se pueden realizar vía telemática a través de la web economistascadiz.com. Por otro lado, el Museo de la Piel continúa con su actividad a pesar de las restricciones de movilidad marcadas por las autoridades. Las visitas a la exposición permanente se realizan de forma concertada en grupos con un máximo de 10 personas. Maribel Lobato, técnico de turismo, nos informa que continúan trabajando con la esperanza de poder recuperar pronto el ritmo de visitas, que ha llegado a alcanzar los 33.000 visitantes anuales. Mira, la verdad es que sí, que turísticamente, como ya sabemos, y sabemos no solo en Ubrique, sino en España entero y en el mundo entero, que el turismo se ha caído. Se ha caído de una forma pues drástica. ¿Por qué? Porque la mayoría de países, bueno, sobre todo España, es un país turístico donde el turismo es un bastante por ciento importante, por sus playas, por sus costas, por todo, por todos sus monumentos artísticos que tiene. Y claro, esto se ha venido abajo todo, por lo tanto Ubrique pues no ha sido menos, también se ha venido abajo. Claro. Lo que sí es verdad que hay que decir, dentro de lo malo, Pues que Ubrique sigue manteniendo pues las visitas online por nuestros ordenadores, que están recibiendo muchísimas visitas, nos llama mucha gente interesada cuántos pueden venir, ahora mismo el grupo son de 10 personas y están viniendo 6, 8, 10 incluso. Entonces, la verdad que turísticamente nosotros estamos mal, porque mira, te voy a dar una nota que tengo a la mano, precisamente. Mira, este año, perdón, este mes de enero, que enero es un mes malísimo para el turismo en general, sí, pues mira, hemos tenido 400 y pico de personas de visita. La mayoría han sido de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba, Jaén, Almería, quiere decir toda Andalucía. Después del mundo hemos tenido nada más que unas 20 personas, nada más. Y después de toda España en general hemos tenido pues unas 30 y tantas personas. Quiere decir, estos eran como los comienzos de nosotros. Quiere decir que ahora tenemos que, en cuanto esto se levante, que Dios quiera que sea pronto y con seguridad, pues tenemos que ir empezando como empezamos al principio, con la agravante para nosotros en satisfacción, que ya la gente nos conoce, claro, y que están clamando de venir, y que nos llaman, y que recibimos todavía gente que nos quieren traer algún detalle que tienen de sus bisabuelos, como lo último estas semanas pasadas. En fin, yo creo que en cuanto levante un poco la cosa y tengamos seguridad, vamos a tener pues tanto turismo o más del que teníamos. Pues tenemos una limpiadora que está desinfectando todos los días el pasamano, por ejemplo, las escaleras, está todo el día con nosotros aquí, cosa que antes venía una limpiadora a lo mejor 2 o 3 horas y ya no venía más, pero es que ahora la tenemos durante toda la mañana aquí con nosotros. En el momento que se utiliza un servicio, pues ya está limpiándolo. En fin, las medidas de seguridad son extraordinarias, nos las ha puesto al servicio el Ayuntamiento de Ubrique y la verdad estamos contentos porque además mantenemos unas instalaciones limpias y con una pulcritud tremenda. Antes de la pandemia teníamos grupos porque, claro, venían autobuses, los autobuses son cada día más grandes, y antes hablábamos de 40 a 50 personas, pero terminamos con 60 y tantos personas en un grupo. Y recibíamos hasta 4, 5 y hasta 7 grupos un día, en algún momento. Entonces ya teníamos que, bueno, siempre decíamos que programado para no tenerle que decir a la gente en la puerta que no podíamos atenderla. Entonces era, bueno, esto ya se estaba convirtiendo en algo muy, muy, muy extraordinario, que ya podíamos hacer hasta selección y todo, ¿no? Pero ahora, pues, con esto, pues, ha venido atrás, pero yo creo que esto, pues, en cuanto aparezca todo esté conformado para bien de control y de todo lo demás, pues yo creo que volverá a hacer lo mismo, porque a la gente no le gusta estar encerrado, ni le gusta estar en su entorno, sino que le gusta viajar, le gusta conocer cosas nuevas, y volveremos a lo que tenemos, a lo que teníamos. Hasta 33.000 visitas hemos recibido al año. Hasta 33.000 visitas hemos recibido. Quiere decir que eso era algo que, hombre, yo llena de satisfacción. Disponemos también del espacio expositivo que tenemos afuera, con una su última exposición que se llama El vuelo del moscardón, y que lo tenemos ahora mismo expuesto, y está viniendo también algunas personas pues a verlo incluso de fuera, porque conocen Agüero y han venido a verlo algunos pintores de fuera, y también la gente de Ubrique que le gusta ver a su paisano con lo último que ha hecho. Así que va a seguir puesto, lo habíamos ya había cumplido, pero hemos decidido de dejarlo puesto porque está viniendo mucha gente a verlo. Entonces hemos decidido de dejarlo siquiera otro mes, otros 2 meses puesto. Así que pueden venir cuando quieran a ver a este nuestro pintor con su vuelo del moscardón, que es muy bonito de ver, la verdad. Porque la gente va llamando, incluso nos lo piden por email, ¿no? Y nos dicen, vamos 4 personas a las 11 y eligen la hora. Nosotros tenemos la agenda, en el momento que tenemos el aforo, pues ya a esa hora no puede entrar más gente. Entonces, a lo mejor se unen gente de un sitio y gente de otro, ¿no? Pero el aforo tiene que ser que no puede ser más del que es. Y después también quiero comentar que el domingo por la tarde está cerrado. Los sábados sí está abierto, mañana y tarde, pero el domingo solamente horario de mañana. Y en el apartado cultural, para este sábado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado el acto de presentación del libro Pine Bridge, que incluye en un solo volumen la biología Hasta el último segundo, del escritor ubriqueño Manuel Hostos. Dicho acto dará comienzo a las 12 del mediodía en la ermita de San Pedro. Una reedición, digamos que una edición de lujo de los dos primeros libros, de la biología de Hasta el último segundo y el diario de Mandy. Bueno, a mí me hacía mucha ilusión poder tenerlas en un solo volumen y más con las colaboraciones que he tenido para poder llevarla a cabo. Bueno, tengo que decir que la portada es de Héctor R. Asperilla, es un ilustrador que, bueno, no es que sea a nivel profesional, súper profesional, pero ha colaborado con algunas revistas nacionales y todo el tema y mira, pues es un orgullo no tenerlo ahí, que haya colaborado también. Principalmente, bueno, desde que abrimos las páginas de esta nueva reedición, lo que nos encontramos es un prólogo de una compañera escritora de cántabra, muy muy amiga, muy buena escritora, por cierto, Alejandra de San Cristóbal, que ha querido dedicar unas palabras, han salido de ella, en ningún momento esto se guioniza ni nada, y bueno, creo que son muy emotivas para tanto para el libro como para mí, como te puedes imaginar, ¿no? Y luego seguimos pues con una serie de datos históricos también para, digamos que, sazonar un poco más la historia, para que la gente conozca un poco más la profundidad de la historia, ¿no? De esa guerra de secesión, de la esclavitud, de tal, ¿no? De muchas cosas. Y, por supuesto, una lista de agradecimientos que bueno, digamos que porque tenía que hacerlo, porque me ha salido así. He querido hacer una lista de agradecimientos a gente que me ha apoyado desde el principio, desde que empecé con este duro camino de la literatura, que la gente no se crea que esto es fácil, y están reflejados ahí, muchos de ellos, quizás algunos se han quedado fuera, pero estoy seguro que en otras publicaciones estarán presentes también. Las ilustraciones, como te digo, las ha realizado Héctor Rodríguez Asperilla. Es una persona que se dedica a la ilustración, perdón. y bueno, pues ha querido colaborar desde el primer momento. Ha sido muy fácil trabajar con él, encontrar lo que queríamos en su estilo y en el mío, y ya lo podemos ver reflejado desde la misma portada, que bueno, ya estoy compartiendo algo en las redes para promocionar este evento, ¿no? Yo creo que ha quedado un trabajo estupendo, ¿no? Hay que medir mucho cómo se hace todo y hay que respetar esas medidas de seguridad, que sin duda pues nosotros la respetamos, ¿no? No nos queda otra. Pero bueno, nos quedamos, por lo menos yo me quedo con que se pueda llevar a cabo la presentación, que habrá maneras de que la gente pueda seguirla también, los que no puedan estar allí, a través de las redes sociales o a través de algún medio. Y bueno, pues lo importante es que se realice y ya está. Y que empiece a moverse un poco la cultura, ¿no? Porque lo hemos pasado mal, ¿eh? Yo creo que tenemos la misma ilusión, ¿no? Como siempre, tanto de presentar a nivel individual las obras como de realizar esa feria del libro, ¿no? Que llevábamos haciendo un par de años y que hemos visto frenado en seco por esto de la pandemia. Pero bueno, seguimos con la misma ilusión. Nosotros seguimos trabajando en pos de que la cultura siga avanzando. Pero bueno, yo espero que esto haya sido solamente un parón necesario, porque también me lo tomo bien, no me quejo por haber tenido que parar un año, porque las ideas están ahí y tengo muchas anotaciones y muchas cosas escritas, por lo menos avanzadas, y bueno, pues ahí están, y recuperándolo ahora. Desde que empezó el año me propuse retomar la marcha y todo va viento en popa, esperemos que siga. Sí, bueno, es una historia, todos aquellos que la han leído han quedado encantados con ella, y es muy emotiva. Es una historia muy actual, ¿no? Por situaciones que vivimos, ¿no? En el primero de los libros, pues, hablamos mucho de los errores, se habla mucho de los errores que cometemos las personas casi cotidianamente, pero muchas veces pagamos un precio muy alto, ¿no? Entonces, en la segunda parte, pues, quizá quise hacer un poco más de hincapié en la maldad humana también, hay que decirlo, con eso de la esclavitud en una época muy oscura de la humanidad, en la guerra de secesión, ¿no? En Estados Unidos, cuando morían tantos seres humanos simplemente por la mano del hombre, por el dinero, por es que y eso lastimosamente es algo que seguimos viendo un poco hoy en día, y ya no solamente por Estados Unidos, sino es hay muchos sectores de la sociedad que aún siguen intentando mantener el racismo a flor de piel ahí, ¿sabes? Y creo que es una lacra que hay que erradicar ya. Es la actualidad que podemos destacar en nuestro mundo.